y construyo usando fuerza, garra y fe. Agradezco por la dicha de vivir en tu sonrisa, por el lienzo en blanco del amanecer. Y sabes bien que lo que traigo me permite renacer, que nadie nunca me quitó el amanecer, y que hice magia para volver a soñar. Y sabes bien que es infinito todo lo que puedo hacer, y con mi barco el mar entero recorrer, porque me gusta muy temprano trabajar, pues soy valiente, soy manaba, soy de acá, soy de acá. Somos más que producciones radiales. Amplificamos y producimos por el deporte y el turismo de nuestro país. Porque todo lo resolveremos parlando. Porque todo lo resolveremos parlando. Si quieres saber más, síguenos por Facebook en la cuenta Atrévete y Parlando. Y por Twitter en @atreveparlando. Y en WhatsApp nos encuentras en el 098-4610-317. Escúchanos semana a semana. Los domingos de 12 a 1 de la tarde en Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana son de deportes. Parlando de deportes, voy parlando. Los personajes de eso que tanto nos gusta. Su trayectoria. Preguntas, buen humor y mucho más. Parlando de deportes, voy parlando. Semana a semana por esta emisora. La trayectoria de un deportista es inigualable. La semblanza de sus logros es incontable. En Parlando, te la resumimos a través de una crónica. Porque todo lo resolveremos parlando. Se fundó el 1 de marzo de 1989, debutó en segunda categoría de Manabí en el mismo año. En 1990 llega la primera A con jugadores como el Negro Valencia, Miguel Ángel Cicios, Yanio Pinto, Carlos Vázquez, Rodolfo Abalde. El equipo se mantiene en esa categoría y en el siguiente año llega a tener el goleador del campeonato, Pedro Varela, con 24 goles. En 1993 logra clasificarse a la liguilla final del torneo y fue ubicado en el Grupo de la Muerte, junto con Emelec, Nacional, Técnico Universitario, Liga de Quito y Valdés. Siguió conservando la primera categoría hasta el año de 1995, en que desciende a la primera B. Pero regresó a la categoría B en el siguiente año. Gana ese campeonato en el 2000 y regresa a la primera en 2001. A final de la temporada termina otra vez último. A esto le siguieron 5 años de sequía debido a lo mantense, que aún peoraría cuando en el 2007 baja a la segunda categoría, donde empezó y le tocó comenzar desde cero, hasta el 2013, donde regresó al torneo de primera B. Es el equipo querido, de los que vive y bien manda, de los que aquí hemos nacido, sus colores y su nombre están en el... En el 2015 llegaría de nuevo a la primera A, después de 14 años, luego de estar peleando el descenso de la temporada anterior, en la cual habría ascendido primero desde la primera B, junto con Fuerza Amarilla, A pesar de tener el goleador de campeonato, Máximo Barreiro, con 23 dianas, en el 2017, con el asesoramiento de Fabián Bustos, exjugador de Deportivo Quito y ex técnico del equipo Cetáceo, arman un equipo con delanteros como Carlos Garcés, la Tuca Ordóñez, el zaguero Francisco Silva, uruguayo, el volante de ex Olmedo Jacob Murillo, entre otros jugadores de la cantera. Este equipo, con un invicto de 21 fechas y un puntaje de 47 puntos, 6 puntos encima del segundo, logra por primera vez el paso a la final del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol y por ende la clasificación histórica para Copa Libertadores del próximo año. Jugando al fútbol logró que la afición porteña lo lleve en el corazón. Delfín, por eso te quiero, soy del Delfín, sí señor. Dale, que dale, dale Delfín, tocarra con punto honor. Naciste grande Delfín, tienes casta de campeón. Dale, que dale, dale Delfín, hay que ganarle al rival. Ponle la garra que pone el pescador allá en alta mar. Dale, que dale, dale Delfín, que en el estadio Cocay hay 11 delfines listos para jugar y ganar. Dale, que dale, dale Delfín, que en las canchas de Ecuador vas escribiendo tu historia, la historia de un gran campeón. Dale, que dale, dale Delfín, tu barra está lista ya para gritar por tus goles, por tus colores, por mi ciudad. Atrévete y Parlando son dos producciones originales que buscan mostrar más del deporte y el turismo del Ecuador. ¡Sí! Realizamos producciones radiales con un objetivo más que comercial. Contáctate con nosotros mediante nuestras redes sociales. Facebook, Atrévete y Parlando, y en Twitter, @ Atrévete Parlando. Y por WhatsApp, al número 0984-610-317. Porque todo lo resolveremos parlando. Hablan con los personajes del deporte de nuestro país. Parlando de deportes, voy parlando. El buen humor, las preguntas capciosas y las preguntas del público todos los domingos de 12 a 13 horas. Por la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la única radio pública cultural a nivel nacional. Nuestros oyentes también hablan con nuestros personajes. ¡Sí! Así es, pregúntale y dile. Todo aquello que te pueda responder, hablan. En el espacio de preguntas del público, tenemos una serie de testimonios que Nardo obtuvo en las hermosas ciudades de Puerto Viejo y Manta sobre la ganancia del Delfín Sporting Club. Cuéntanos, Nardo, ¿cómo te fue en esas tierras? Sabes que disfruté del calor, las playas, las diferentes atracciones que tienen estas ciudades. Su alegría y manifiestan una realidad de que se va levantando después del suceso trágico por el que pasaron hace más de un año. Pero sin más ni más, vamos a escuchar los testimonios. ¿Qué cree que significa para Manabí el hecho de que Delfín ha ganado primera etapa y ya esté en Copa Libertadores? Para nuestra provincia, Manabí es un éxito en nuestra provincia. Tantos años que ningún equipo profesional aquí en Manabí ha llegado a Copa Libertadores. Para mí es un éxito. ¿Eso significa también que ya se está levantando Manabí del terremoto? Lógicamente que sí, pues mire que la desgracia que pasó más de un año, igual la gente se ha levantado, pero sería un 60%, pero de igual no vamos a levantar un 100% en este año. ¿Tu nombre? Me llamo Carlos Macías. Familia futbolista, mis hermanos fueron futbolistas, tengo un sobrino que es futbolista, está en liga, sí. Muchas gracias. A la hora. ¿Qué significa para Manabí el hecho de que Delfín de Mate ya esté en Copa Libertadores y ha ganado primera etapa? Es una gran alegría para todo el pueblo manabita, porque Manabí se lo merece, porque la Liga de Puerto Viejo en este momento está en capa caída. La Liga de Puerto Viejo en este momento estamos, digamos, no florece, como dice. En cambio, el Delfín de Manta en este momento está en los mejores, digamos, mejores leagues, de los mejores como Barcelona, MLE. Delfín está uno de los mejores equipos del país en este momento. Y internacionalmente, Delfín de Manta ha sacado la cara por Manabí. Muchas gracias, mi amigo. Ha sido un gusto atenderlo. ¿Tu nombre? Orlando Santana. Un equipo de aquí, de Manabí, principalmente de Manabí, que participa en lo que es Copa Libertadores. ¿Qué significa para el pueblo? Es un rubro grandote, para principalmente para Manabí y Manta. Manta, principalmente, que está abollado lo que es el terremoto y está decaído. ¿Tu nombre? Abel Monte. Gracias. ¿Qué cree que significa para Manabí lo que Delfín ya esté en la Copa Libertadores y ha ganado la primera etapa? Yo primeramente como manabita pienso pues que es un orgullo para todos nosotros quienes hacemos parte de esta provincia, ya que es un equipo pues que nos da una alegría. Como puertovejenses pues sabemos que todos somos hinchas de Liga Puerto Viejo, pero como manabita pues muy muy contento de que un equipo de gran trascendencia como es Delfín ya se encuentra en Copa Libertadores y que se encuentra en la final del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol. ¿Qué parece la campaña que ha hecho y el fútbol que ha mostrado? Muy bueno, buenos jugadores que le han puesto garra. Me parece a mí, en lo personal, que conformaron un equipo con jugadores de trayectoria y que poco a poco se han ido ganando espacio en el fútbol ecuatoriano, porque si nos ponemos a ver por nombre y por jugador, son jugadores que de verdad han sentido la camiseta de Delfín, ¿no? Y han hecho que ese equipo pues esté donde esté ahorita y haya logrado lo que ha logrado. ¿Cuál es su nombre? José Encalada. Para Manabí, el hecho de que Delfín ya esté en la Copa Libertadores y ha ganado la primera etapa. Significa algo emocionante porque ni un equipo aquí en Manabí ha podido lograr ese éxito, digamos. y eso también ayuda a levantarse, a motivarse por el asunto del terremoto. Sí, ayudaría mucho porque mucha gente no confía en los jugadores de Manaví, y eso ayudaría mucho a... Sí, me entiendo. ¿Su nombre? Me llamo Brian Alexander Litardo Vélez. Muchas gracias. ¿Qué le representa a Manaví el hecho de que Delfín haya ganado la primera etapa y esté en Copa Libertadores? Para nosotros los manavistas es un orgullo especial porque nos representa a nivel nacional y ahora que va a entrar a Copa Libertadores a nivel internacional. Entonces yo creo que para nosotros es un orgullo y para la juventud que viene se refleja en eso, de que sí se puede llegar a unas instancias, y esperemos que así mismo como ganó la primera etapa, llegar hasta el final y sacar ese triunfo lo que todos queremos aquí en la provincia. ¿Es una motivación también, un estímulo para lo que pasó hace un año? Claro que sí, como que Dios no ha bendecido para no olvidarnos, pero de todas maneras no ha llegado esa alegría de lo que pasó hace un año atrás, proveniente de lo del terremoto. ¿Su nombre? Ángel Fernández. Muchas gracias, ¿no? Gracias. Realmente estos testimonios dan cuenta de que se siente alegría por la ganancia del Delfín, pero también es importante conocer estas tierras manavitas. Dani, ¿conoces Manta? Conozco Manta, me encanta. Estuve en la playa Murciélago hace unos 3 años. Fue un paseo familiar, lo disfrutamos muchísimo. De hecho, hicimos un paseo en lancha y conocimos toda Manta por el muelle y sus alrededores, y de hecho estuvimos en la temporada en la que llegaban los piqueros de patas azules al puerto y tuvimos la oportunidad de conocerlos. Fue espectacular. Creo que es una de las playas más limpias que tiene el Ecuador, o sea, realmente tienen una forma de cuidar la playa que yo no lo he visto en algunos lugares de aquí del país. En eso tienes razón. La gente se preocupa muchísimo por dar una buena imagen al turista y, de hecho, por cuidar de sus propios recursos. Entonces, siempre están insistiendo en que la basura se coloque en su sitio, en que no se deje ningún desperdicio cerca de la playa. De hecho, incluso para cuidar a los animales que habitan en la playa. Entonces, sí, me encanta la forma en la que la gente cuida de esa linda playa. Entonces invitamos a todos nuestros oyentes a que acompañen a la gente, a que visiten nuestro Ecuador y realmente sigan tan alegres por este triunfo que ha logrado el Delfín de Manta. Queremos agradecer a todos nuestros seguidores que han dado like a nuestra página en Facebook. Asimismo, hacemos un llamado a que más personas se integren a nuestras redes sociales. Vamos a escuchar los saluditos en notas de audio por el WhatsApp al 0984-610-317. Hoy quiero mandar un saludo a toda la comunidad universitaria y en especial a Leonardo con su programa, que realmente es súper bueno y nunca nos los perdemos. Y ya se viene Juancho. ¿Qué habrá degustado nuestro personaje por esos lugares? Antes, un tema de Víctor Manuel, y esto es Volverás. Implacable, no perdona, y por todos los caminos siempre me vas a encontrar con las manos extendidas, sin la sed de una venganza y con la loca esperanza de que un día volverás. Te ofrecí tanto cariño que por dentro estoy vacío, y probé del pan amargo que me dio la soledad. Me gustaban tus mentiras, me llenaban de ternura. Tu

unos deliciosos platos típicos. Cuéntame. Así es, Dani. Estuve extrañando mis años mozos por esas tierras. ¡Qué corviches! ¡Qué tigrillos! ¡Qué majado! En fin, ¡qué buena que estuvo la comida por allá! Años mozos. Yo creo que algo más te fuiste a hacer por allá. ¿Por qué no nos cuentas los detalles, ah? Algo también hubo de eso. Ay, Manaví, es como el señor productor estuvo entrevistando gente por el triunfo del delfín. A mí me tocaba la parte más rica, la comida. Pero mucho te estás dando las vueltas, Juanchito. ¿Por qué no nos cuentas los detalles? No ansiosa, mijito. Primero comencé con una entrada, digámosle así, un desayunito con un pancito de almidón, una tortillita de yuca, un corviche, para que sea en el mismo terminal de Puerto Viejo. Que nos cuente cómo se preparan estos manjares. Vendiendo tortillas, pan, yuca, tortillas de maíz, ¿desde cuándo? Aquí en el terminal. 2 años. ¿Por qué cree que eso es una tradición de aquí de Manaví? Porque a los manavitas les gusta. ¿Qué nomás se preparan ustedes aquí? Aquí se prepara el pan de almidón, el bolón de chicharrón con verde, con queso, la tortilla de yuca, tortilla de maíz, corviche, majadita de plátano con maní, torta de choclo. ¿Cuál es la preparación de la tortilla de maíz? La tortilla de maíz, se coge, se maja con una agüita caliente, se le pone un poquito de mantequilla y sal. ¿Y el pan de almidón? El pan de almidón igual, se le pone huevo, queso, sal y mantequilla. ¿Cómo invitaría a la gente de Quito a disfrutar de esta delicia? Como usted está aquí presente, pues usted sería el que llevara la invitación, ¿no? Porque yo no conozco. Entonces usted podría invitarlos y traerlos para decirle que usted ha saboreado. Sí, aquí en el terminal terrestre usted ha saboreado estas exquisitas tortillas, bolones, pan de almidón. Muchas gracias. Me imagino que no te quedaste con las ganas. Y algo más debiste comer. Un pescadito, unos marisquitos, algún bagre también, me imagino, que degustaste por ahí. ¿Te refieres al caldito, no es cierto? Esa sopita que con limón y ají pasa nomás. Sí, pues, me pegué en manta un pargo, un camotillo, un arroz con mariscos, creo que exageré, realmente. La sazón manavita es inigualable. Al regreso al terminal de Puerto Viejo, merendamos con el productor por las conocidas menestras. Escuchemos mejor cómo son tan apreciados estos platos. ¿Trabaja en el terminal de TDS desde cuánto tiempo? Desde hace 25 años. ¿Qué nomás promueve? ¿Qué nomás vende en su local? Aquí vendo de ceviche encebollado, carne asada, pollo asado, chuleta, pescado asado, pescado hornado, chancho hornado, tallarín, el banderazo, de todo se vende aquí. ¿Qué particularidad tiene los platos manavitas? Plato manavita es el plato que aquí viene la gente y se sirve porque hay una buena sazón. ¿Cuáles son los platos más pedidos? Más pedidos es el banderazo, la chuleta asada y la gallina criolla. ¿Cómo se prepara el banderazo? El banderazo lleva la guata, la carne, hígado, pescado hornado, toda esa cosa. Ese es un banderazo, un plato banderazo. ¿Y las menestras? La menestra se hace de lenteja, frijol, diferentes clases de frijol hay para la menestra.

por la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la única radio pública cultural a nivel nacional. ¿Qué tal les ha parecido el programa de hoy? Poco a poco traeremos algunas sorpresas en reportajes y audios de otras ciudades del país, para que vean que todo lo resolveremos parlando. Si es Nardo, agradecemos a nuestra producción por esos reportajes. Esperamos más sorpresas como esta en las próximas programaciones. A nuestros oyentes que sigan en la sintonía de Parlando, recuerden, todos los domingos de 12 a 13 horas por los 940 de amplitud modulada. A nuestros oyentes, contáctenos siempre durante toda la semana al Facebook Atrévete y Parlando, al Twitter @ Atrévete Parlando o al WhatsApp al 09-84-610-317. La manera de escucharnos por celular, tablet, lo hacen por la aplicación que se pueden descargar de link radio.casadelacultura.gov.es. Se vienen nuestros compañeros de Quito Chiquito por la radio de la Casa de la Cultura. Hasta la próxima. Bye bye. Sin miedo, arriésgate y sígueme al juego. Sola, creo, y a tus amigas hasta luego. Las explicaciones solo vendré. Tu mente malvada, eso yo lo sé. En tu mirada yo lo puedo ver. Te mata mi estilo y eso yo lo sé. Rompe la disco, rapa, pam, pam. Baila que no te he visto, pam, pam, pam, pam. Porque tú eres lo que yo soñé. No perdamos el tiempo, pam, pam, pam, pam. De La Habana hasta Santiago, todo el mundo fumando puro y tomando trago. Que relajo, es bajo, trabaja doble. Ponte las pilas, todo el mundo quiere una cubana, ponte en fila. Todo un party que siga, como sea, como que, como tú quieras, a tu manera. Hay un cinco, quítate las payamitas pa' que tú veas, no soy un mono vestido de seda. Esta mujer está caliente mucho más, te queman por aquí, te queman por allá. Atrás, o oh no, ya no, no puedo respirar. Y tu amor, baby, tu amor. Mi piel, tú saciarás mi sed. Oh, voy a enloquecer. Dime lo que vas a hacer. Dime lo que vas a hacer. No, no, no, no, no. Parlando ha dado su pitazo final. No se preocupen, las entrevistas, los personajes, los deportes y el buen humor volverán la próxima semana. En el mejor programa de entrevistas deportivas. Parlando de deportes, voy parlando.